mama. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito un café. Bueno, quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro. Todos, saludos, banda, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito Rock del Centro. ¿Qué tal se oye? Y como siempre aquí mis... Perfecto, por acá. Por acá mi amigo Joe. ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal, banda? Pues por acá estamos bien, Rodolfo, bien puestos y dispuestos a este programa de Rock del Centro. Pues hoy traemos muchas cosas nuevas y muchas ganas. Sí, tenemos mucha información, fibra. Muchas cosas nuevas. Y este, como siempre aquí, el tipo más popular de todas las redes sociales, el tipo de las masas, de las más asquerosas ideas que se les puede ocurrir, chavos. Lalo Téllez, ¿cómo estás, Lalo? Hola, hola, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes una vez más. No empecemos, Lalo. Vamos a empezar este programa con toda la... No, con fibra, Lalo, con fibra. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, mis pícaros? Radio Santana 104.7 FM los saluda con la triple W, ¿eh? RadioSantana.org, desde luego. En su programa Rock del Centro. Empezamos, Rodolfo. Empezamos, banda. Y bueno, pues ya para comentar, yo sí traía muchas ganas de platicar este tema para todos los radioescuchas y todos los feibuleros. Y hubo una marcha nazista. Yo no sé por qué le llaman supremacistas. Así les dicen, se hacen, y pues más los hace creer. Pues como supremacistas, hombre. Está mal esa palabra. O sea, son pinches nazistas, nazis americanos, pa, punto. Y es eso. Yo los llamaría gente ignorante porque no saben ni siquiera que eran los nazis. Y fíjate que a todo esto son neonazistas. Neonazistas. Sí, totalmente de acuerdo, Joe. Y bueno, pues se convocó a esta marcha este fin de semana. Y pues ahora sí que la policía estuvo al pendiente haciendo vallas, haciendo todo lo posible para que, porque hubo otra manifestación en contra de los que se estaban manifestando. Uh-huh. Y entonces estos tipos, por precaución pidieron que la policía los protegiera de una reverenda madriza que se iban a ganar. Que les iban a propinar. Hola, y en estos momentos llega la mamá luchona para todos los facebooleros que estaban preguntando por ella. Es solamente un aplauso. Es un aplauso para la mamá luchona. Chicas, ya llegó su ídolo de todas las mujeres. Sí, que ya la estaban preguntando mucho por ella. Pero bueno. Hola, peloncito. Hola, ¿cómo está? Bien. Pero profe, bueno. Gracias. Hola, profe, estás, qué amigo? Guapo. Muchas gracias, amigo. Gracias. Bueno, gracias, pues amigas. Después de que abrazamos y saludamos a la mamá luchona, pues seguimos con el tema, con estos neonazistas que se merecían una reverenda, ¿qué? Una reverenda madre. Banda, feiboleros, por ahí comenten los que supieron de este tipo de... Los que están informados de esto, digan a ver qué comenten. Mándenos sus opiniones. Y bueno, el organizador esperaba más o menos 400 personas, pero yo creo el tipo, su imaginación, yo creo, tiene esperanza que llegaran más, pero solamente se convocaron 20 gatos. Fíjate, Rodolfo, que lo más triste de esto, que hay gente latina envuelto en todo esto. Sí, hay gente. Y es una tristeza porque... Realmente, a mí me daría mucha pena, ¿verdad?, envolverme en una cosa, en tal cosa así, porque aquí esta gente está diciendo que hay que mejorar la raza, háganme el fabrón cabor. Este, la cuestión es que esta gente tiene unas ideas que se sienten supremos. Yo no sé por qué le dicen supremacistas, está mal dicha esa palabra. Sí, yo no, diría está mal. Neonazistas, porque ni siquiera originalmente son los nazistas. No, no son nacidos aquí. Son guanabís, como decimos aquí. O sea, aquí. Son seguidores del señor Hitler. Son seguidores de una ideología. Una ideología que realmente ni Hitler la tenía. Si se puede, dices, si leyeran un poco. Un día me hiciste un comentario sobre Hitler, porque lo tenemos como el más malo que le ganó al diablo, que él fue peor que el diablo. Pero tú me hiciste un comentario que no es así como lo cuenta la historia, ¿no? Claro, solo es cuestión de que se pongan a leer, banda. Vean la vida de Hitler, y Hitler realmente lo que quería era sacar a los judíos. Fueran güeros, porque había judíos de ojos claros, banda, ya estaban mezclados, pero él no importaba, llevabas el apellido judío y era suficiente para que te fueras, y había muchos güeros. Ahí les recomiendo una película que se llama La Pareja. La Pareja. Mira, a mí me toca el corazón en lo personal, porque yo desciendo de familia judía. Inclusive mi abuelo fue uno de los perseguidos. Oh, sí, yo, a ver, órale, Joe. A ver, empápanos algo de eso. A ver, platícanos, Joe. Soy interesante. ¿De qué? Bueno, pues sucede de que mi abuelo fue uno de los perseguidos. Estuvo en un campo, creo en Polonia. En Polonia estuvo él retenido. Se escapó y tuvo que huir a España, y fue donde se conoció con mi abuela. Y posteriormente regresan a Alemania. Allá mi mamá trabajaba con un doctor, se involucra con mi papá, y de ahí venimos tres bellas bendiciones, una que soy yo. O sea, ¿tú naciste en Alemania? Nací en Alemania, sí. Ay, órale, no lo sabíamos, yo. Pero de origen judío, de origen y alemán. Alemán, sí. El judío, alemán. Uh-huh. O sea, ¿tú tienes apellido judío? Sí, originalmente sí. ¿Cuál es tu apellido? Kirchberg. Órale. Bueno, pues con ese simple hecho de que tú tuvieras ese apellido y te hubieras registrado donde sea, los nazis te hubieran discriminado. Aunque no eres moreno, ni mexicano, ni nada, con eso te hubieran discriminado. Pero fíjate que soy de corazón mexicano. Realmente, si sí, me yo también pensaba. ¿De dónde soy? Yo soy de México, porque yo me crié en la bella ciudad de Guadalajara. A la edad de los 6 meses me trajeron para acá. ¿Te fuiste criado en México? Criado en México, sí. ¿Y criado en Estados Unidos? Y en Estados Unidos, así o es. O sea que sigues de criado. Sigo de criado. No. ¿Verdad? Ríete, güey. Ya voy. pues es algo muy, muy triste, fíjate, que todavía en pleno siglo XXI... exista ese tipo de ideología tan barata que vean a la gente diferente, que nos vean de una manera como que son unos dioses, como que no. Sí, y la verdad son unos tipos tontos que pues no tienen ni buenos trabajos, ni capacidad, ni estudios. Y realmente, pues a mí me daría vergüenza decir que pertenezco al Ku Klux Klan o ese tipo de asociaciones. Realmente, desde el punto en que ellos enseñan o demuestran este desprecio hacia la raza morenita, creo yo que a partir desde ese punto ya están siendo unas personas totalmente ignorantes. Totalmente de acuerdo, yo. Porque no miran la humanidad, no miran al ser humano como es un ser humano. Y es que fíjate, desgraciadamente hay mucha mente pobre que no se dan cuenta que solamente estamos en una etapa. Estamos viviendo nada más lo que es... Un momento, un instante. Un momento. ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no...? Y llevar la fiesta en paz. Vivirlo. Y sí, o sea, al final de cuentas, seas rico, seas güero, seas alemán, seas mexicano, seas africano... Vas a donde mismo. Yo creo que tu corazón está donde tú lo quieres poner. Mira, si tienes amor, ahí está tu corazón lleno de amor, lleno de vida, lleno de paz, de tranquilidad. Totalmente. Y de armonía, ¿verdad? Sí. Y estos tipos realmente lo que tienen pues es, parece que tienen muchos problemas y muchos de ellos son drogadictos. Has deprimidos. Has tocado un punto clave. Porque desgraciadamente todas las personas que quieren hacer eso son los que más problemas tienen. Es la gente más frustrada. Son los más frustrados en su familia. Son los que tienen hijos peores. Son los que en su familia han sido peores, desgraciadamente. Y quieren sacar ese odio, quieren sacar esa tristeza que tienen, que no pueden ser feliz como personas que no tienen tanto poder, no tienen tanta economía y son más felices. Pues mira, un leve mensaje, no necesariamente la economía. Mira, yo digo que la riqueza está aquí y aquí en el corazón, sí, en tu cerebro y en tu corazón. Sí, porque realmente si vives tu vida minuto a minuto, segundo a segundo, hora por hora, en decir soy feliz y aceptarte tú con todos tus defectos, tus virtudes, y aceptar a los demás, ser tolerante y ser lo que tú eres, con eso eres feliz. Total. Al fin de cuentas, vamos de paso en esta vida. Un aplauso para yo. Ya. Ay, era uno. Sí, wow. Mira. Bueno, es que yo, es muy espléndida y dice, ya doy tres. Me has llegado. Sí, yo. Oye. Y te dedicamos. ¿Estás a punto de aparecer la rosa blanca? Sí, estuvo a punto. Sí, pero aquí es blanca. Te vamos a dar, te vamos a dedicar la primera rola, yo. Venga, de ahí. Ya nos está dando nerviosita que la mamá. Bandas de rock vendrán, bandas de rock desaparecerán. Javier Batis, se me cansa en Chile, le meto un lápiz. Luzbel, agárrame el chile y juega con él. Botellita de Jerez, te coges a uno y quieres los tres. Cristal y acero, en conducta 10, en música 0. Y este otro muchacho, Miguel Ríos, le fascinan los huevos, en especial los míos, claro. Miguel Bosé, ese gran rock and rollero. Miguel Bosé, confunde los mecos con leche Nestlé. Mara. Les gusta la riata, les gusta la vara. Ya pasó. Enigma. Después de parchar, se avientan una firma. Manolo Muñoz, le encantan los huevos de dos en dos. El tri, el cantante canta más pinche que el pirulí. Arturo Labastida, de milagro no le ha dado el SIDA. Mariano Soto, antes era pedo, ahora es remoto. Sergio Mancera, le embona cualquier manguera. Rafael Salgado, se la traga de un bocado. Alejandro Lora, vale verga él, también su señora. Guillermo Briseño, ese culito ya tiene dueño. Betsy Pecanins, antes de parchármela le bajo los jeans. Y los que me faltan todavía, ¿no?

a sus compañeros rock and rolleros. Pero bueno, y volviendo con lo de estos tipos nazistas, ignorantes, diría yo. Se hizo un año de la anterior marcha. Recuerden que había una marcha también de estos neonazis. Y al mismo tiempo estaba una otra marcha contra la protesta de estos tipos. Y un individuo, un imbécil, se le ocurrió agarrar su carro y embestir a los oponentes. A la multitud, ¿verdad? A la multitud, sí. A los oponentes estos. Y falleció una persona. Tengo una pequeña duda yo. A ver, ¿la tienes duda? Si me preguntas quién fue, no sé. Creo que esos acontecimientos han venido sucediendo desde años anteriores de gente loca. No más que ahora estamos viendo que están sucediendo más en varias partes del mundo. Porque, vuelvo a repetir, por las redes sociales es que nos estamos dando cuenta. Gracias a Dios bendita. Pero, redes sociales. Pero sí, claro. Ha existido este tipo de gente lunática, sí, gente locos. Sí, desde que, siglos atrás. Desde siglos, incluso en los pueblos, en las provincias, hay gente que abusan de los demás. Por ejemplo, yo conocí dos, tres personas que eran que tenían más o menos dinero y abusaban de las chamaquillas que tenían 15, 16 años y no tenían que decir nada porque él era el patrón. Eso lo hacían desde hace 2000 años, creo. Eso también lo hizo. Mira, de hecho, un tal José abusó de una tal María, algo así, me acuerdo de una historia. Mira, de hecho José tenía la discriminación grande. De hecho, la discriminación viene desde los tiempos antiguos. Sí, ¿verdad? No es algo nuevo que nosotros digamos, esto viene a perjudicarnos porque apenas nos estamos dando cuenta que nos están discriminando o que nosotros también a veces somos discriminadores. Mira, porque sucedió un incidente por ahí en Cancún que también lo traemos a colación, Rodolfo. El incidente en Cancún con colación para los chavos que solo fueron a high school. No son decir, dulces, no son dulces los que son salen unos pequeños piñatas. Dulces ahí no, que salen en Navidad, no. Bien, salen no, medios no es gachos. Él se está refiriendo a otro tipo de sí, perdón. Siga yo, por favor. Pues, ¿qué creen? Eso ya fuera de la disque supremacía blanca, pues pasa de que está un tipo que no se sabe si era un turista o era el dueño de la empresa de una Oxxo. Yo te traigo la Cancún, información. ¿Verdad? En Cancún. Y este tipo estaba una indígena fuera del negocio. Y el tipo por correrla empieza a rociar ácido muriático, ¿verdad? En la banqueta. En la banqueta. Y también a ella. Le echó a ella. Ajá, también. O esa ella. Parte no vi que. Sí, que le cayó también el ácido a la. La verdad, me indignó el video por este tipo. Indignante totalmente. Sí, y ojalá las redes sociales lo quemen y se vayan a plantar allá afuera de su negocio y no nadie más le compre nada. No, él es el dueño de una pequeña empresa de turismo, de, ¿cómo se dice? De tours de ahí en Cancún. Y no sé, bueno, yo un no lado sé, del Oxxo, a sí. Ver, a se ver, especulaba sí. Que el tipo era extranjero, ¿verdad? Gente, es el dueño. Gente del Facebook. Mándenos sus comentarios. Mándenos sus comentarios sobre gente que viva en Cancún. Y no solo manden saludos, por favor, hagan algo importante. Sí. Ahorita que estaban diciendo. No, sí, podemos mandar un saludo a Elba Bozo de Peña. Ahí sí. Está, mira. Ahí está, sí, saludos para Elba. Bozo de Peña. El baboso de Peña. Bueno, o sea, yo se los voy a decir. Bueno, pues, Hansi Frank, ¿qué quiere decir eso? Pues ya vieron. ¿Sí vieron el video todos, banda? ¿No lo cifran? ¿Vieron el video todos? Así, información de ahí. Sí, indignante. Bastante indignante. Esta chamaquita, digo, ¿qué les hacía una pobre chamaquita de condición tan humilde, verdad? Que ni siquiera peleó por sus derechos, nada. No dijo nada, simplemente, y no estaba haciendo nada más que estaba sentada ahí afuera. Dijo, ay, aquí me siento un ratito. Y no, el otro tipo tan mamila. Prepotente. Y vive de prepotente y realmente vive de ellos, ¿no? Porque si no, ¿qué mostraría a los turistas? Pero como está acostumbrado a puro turista, entonces. Dijo, me está haciendo mosca, me está haciendo feo el negocio, no se va a arrimar la cara. Bueno, que este tipo sí se merece un saludo, ¿verdad? La de tres, una, dos, tres. Sí, sí, y ojalá vaya la gente. Yo estuviera ahí en Cancún, yo sí iría ahí a protestar y les diría a todos, no compren aquí. Boicoteen. No, sí, hay que boicotear. Además, hay que investigar cómo se llama el lugar y lo decimos deletreando para que no nos hagan nada. Y lo comparten en las redes sociales y lo queman en todas las redes sociales y denle con todo. Ah, Lalo, tenemos un reto en vez de andar ahí bailando como tontos que la chona. Pero sí, sí. Tenemos un reto, pero después de los comerciales vamos a decir cuál es el reto. Sí, claro. Ah, no, para que no se vayan porque si no se van que le cambian de canal, ¿verdad? Le cambian de canal y se van con otros que nos quieren echar competencia, sí. Un tal chocolatazo que nos quieren. No, con nosotros no, con nosotros. No, si fíjate que vi un programa de televisión que está haciendo lo mismo que nosotros, pero sale en televisión. Nosotros somos más pobrecitos, pero nuestro contenido está mucho más lleno de información que el de ellos, porque ellos solamente la farándula, ¿no? Cosas nice, cosas bonitas que la gente. Pongan atención, quiere. Vamos a sacar nuestro canal de YouTube. Sí. Y vamos allá a subir todos los productos. Sí, sí, sí, sí. Todos sí, los sí. Que tenemos, porque este es el programa pobre. ¡Que sí! ¡Eso! ¡Que sí! Este es el programa del pueblo y es para nosotros. ¿O cómo es? Sí, es del pueblo para el pueblo. Es del pueblo para el pueblo. Para el pobre. Yo voy totalmente de acuerdo con la mamá luchona. Sí, yo también. Es un aplauso. Ay, no. En un charco de sangre o colgado de una cuerda sin aliento y sin aire o cayendo lentamente al fondo de un abismo todo despanzurrado y haciendo viscos. Te gustaría verme tirado en la banqueta sangre por la boca y con la bragueta abierta causando lástimas a los peatones. Epitafio dijera: ¡ay, qué bueno era! Para que así todos hablaran de mis cualidades, aunque en el fondo me odien por decirles sus verdades. ¿Qué onda, banda? Regresamos aquí comentando, banda, con los beisboleros sobre nos trae nuestra compañera un comentario de una niñita que fue manoseada en un autobús escolar. En un autobús escolar. Ahí tengo la nota, si quieres. Sí, tremenda, tremenda para también. Platícanos de esto. Y indignante igualmente como esto que sucedió en Cancún, ¿verdad? Pero présteme, creo que aquí estamos hablando. Siéntate el micrófono para que digas. Y estamos también con el aquí, tema ese de los niños que han violado, que se ha dado dentro también de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ese es otro abuso de y ellos no los condenan, están protegidos por los gobiernos. Fíjate que cómo protestó esta Julia Club, es una activista en la Ciudad de México. Ah, sí, que se viste de moda. De la catedral y hasta se metía dentro de la catedral. Bien, por esa compañera, bien, ojalá también nos escuche o le pasen la voz, que estamos con ella y la apoyamos y que siga buscando esos candallas. Pero bueno, a ver, platícanos, compañera, sobre la nota que encontraste. Dice, un chofer es arrestado por abusar de una niña de 5 años en autobús escolar. César Antonio Maldonado confesó que durante meses había tocado a la menor en sus partes íntimas cuando iban a la escuela en el distrito escolar de Austin, Texas. Señaló la policía, los padres de la pequeña notaron que lloraba y se alteraba mucho cuando tenía que subirse al transporte escolar. Y sigue la nota y dice, un conducto, perdón, esto ya lo leí, disculpen, pero es que esto así me pone, no, es que esto me indigna, yo tengo una niña de esa edad. Y nomás de pensar que algo así puede pasar. Sí, por eso es bien terrible. Importante. Sí. Dice la nota, sigue diciendo la nota, dice que la niña comentó a la mamá, quiero decirte algo, pero no quiero que te pongas brava conmigo, le dijo la víctima a su madre. El chofer me tocó. Cuando le preguntaron a la niña dónde, la niña dijo que el hombre le había tocado sus piernas y manoseado sus partes íntimas por encima de la ropa. De acuerdo con una declaración jurada de la policía, presenta al arrestar a Maldonado, que la menor le pidió que se detuviera, perdón, pero el conductor siguió, y ya está ahí, puedo leer porque... Sí, se indignó la compañía, y es indignante, sí. Esto es asqueroso. Es asqueroso. 57 años de edad. Porque donde quiera sucede, no necesariamente en la iglesia. Ha sucedido también en las casas que los tíos, los primos, los parientes... Uy, donde más pasa, es en las casas. Y en esta ocasión, pues no tan solo vamos a señalar esto, ¿verdad? En la nota, sino que se ha dado en todas partes. Sí, entonces... En la nota sale, también comentan que esta niña venía sufriendo un mes del abuso y que la mamá notó comportamientos raros al grado de que la niña se agitaba y no podía respirar. Al subirse a la escuela y se empezaba a orinar en su ropa. Sí, los niños mandan señales. Perdóneme por lo que voy a decir, pero ¿quién chingados le quita a la niña el trauma? Ni matando a este hombre, que no promuevo la violencia, pero ni haciéndole lo peor, le van a quitar a la niña lo que ya pasó. Claro, no, definitivamente no hay poder humano. Realmente yo me quedo sin palabras porque esto... Pero hay causas peores, compañera. Esto, no, yo sé que hay casos peores. Me da pena ajena, ¿verdad? El mencionar que un niño ha sido tocado pero no por el estúpido que lo haya hecho, sino por el niño, ¿verdad? Exacto. El mencionar a un niño que esté de alguna manera envuelto en un problema así es verdaderamente indignante. Aparte de indignante, pues se siente uno mal por ese niño. ¿Y sabes qué es lo que más da coraje? Que estamos en el 2018 y siguen pasando casos y van a seguir pasando. Y estamos supuestamente en un país donde protegen a los menores. Se han hecho muchas denuncias, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México, esta activista a cada momento denunciaba todo esto. Nunca consiguió nada. Lo único que consiguió, dice ella, que la amenazaron, la atropellaron, le tiraron el carro encima. Sí. De asesinarla. Le quitaron la columna vertebral. Está poniendo Isabel Orozco que ella pasó por eso y que nunca lo olvidará. Mucha pena, mi querida Isabel. Isabel Orozco. Te deseamos todo lo mejor, que Dios te dé la sabiduría. Dios no te da algo que jamás puedas aguantar. Honestamente, yo también, y por eso estaba con la voz entrecortada y no podía hablar del tema. Porque yo también pasé por esto. Yo también tuve familiares, yo también en escuela estuve acosada y hasta la fecha, a mis 29 años de edad, hace un mes y medio exactamente que pararon las cosas. Pero te puedo decir una cosa, yo estoy, a pesar de que yo con las bendiciones estamos solitas, no tenemos papá, estoy agradecida eternamente con Dios de ponerme estas pruebas para enseñarle a las niñas lo que no tienen que aguantar y de quién se tienen que cuidar, y que no se puede confiar ni en el papá, ni en el tío, ni en el vecino, ni nada. No. El más dulce es el que más te la va a dejar caer. Yo tengo un sobrino que denunció esto apenas a través de Facebook. Mi sobrino tendrá unos 13, 14 años de edad. Ya está un poquito joven, ¿verdad? Pero él fue tocado por un amigo de la familia al cual se le habían dado los riñones de la abuela de mi sobrino cuando murió. Y yo digo, este tipo agradecido debería de estar porque le salvaron hasta la vida. Sí, qué poca. Y este baboso no va y le toca su parte también a mi sobrino. En lugar de agradecer, fue por más. Wow. Yo me da mucha pena hablar de estos temas, pero se tienen que hablar. A mí también, claro. A mí también me toca. Oye. Pues banda, pues hay que estar alertas. Acaba de poner también Durán Esther, dice, yo pasé lo mismo y fue con mi padre. Es algo muy feo que jamás olvidaré. Eso, man. Sí, Esther, man. Se me vas a hacer llorar. También pasé por lo mismo. Yo lo único que les puedo decir a las personas que hemos pasado por todo esto, y más siendo familia y padres, es busquen ayuda, no se traguen eso. La mejor manera de sanar es hablarlo. Sí. Claro. Quedarnos callados no va a solucionar el problema. Una de mis tías fue la que a mí me abusó. Wow. Y realmente da mucha pena hablar de esto, sobre todo cuando somos víctimas. Sí, claro. Y pues aparte no se supera porque todo el tiempo pues pasamos por este trauma, ¿no? Sí, claro, pero es un estigma que queda ahí. Y hay que romper, yo en mi caso estoy rompiendo con la tradición que a veces tenemos familias de que cállate, no hables porque qué vergüenza, es que no digas nada porque qué vergüenza, la gente qué va a decir, la gente que diga lo que quiera, nos está doliendo, nos están tocando, nos están dañando. Y nos estamos matando uno mismo por dentro. La niña, yo no supe lo que era ser un niño normal. Yo veía a los demás corriendo, divirtiéndose, haciendo cosas que a mí me parecían estúpidas. Como sí, niño. Porque dice Isabel Orozco, dice, lo malo que mi madre no dijo nada porque le tenía miedo a mi padre. Sí, lo malo que dar. El maldito machismo mexicano. Exacto. Y la sumisión de nosotros las mexicanas. La negación de querer abrir la boca porque no podemos, porque ¿qué va a decir el marido? ¿Me va a golpear, señora? ¿Qué prefiere? ¿Un maldito golpe? O que su hijo esté bien mentalmente. Sí, ¿no? Y emocionalmente. Precisamente por eso tenemos que cuidar a nuestros hijos. Hablen. Háblenlo. No se queden callados, banda. Al contrario, Y bueno, les voy a decir algo a los que ya han pasado o están pasando por este problema muy fuerte. Miren, muchachos, les voy a recomendar que escuchen al señor Juan Carlos Escamilla en el tema. Ahí tiene muchos temas, ¿no? Sanación del alma, la depresión. Él es psicólogo profesional muy bueno. Escúchenlo, les va a ayudar. Van a ver un poquito, pero yo estoy seguro que sí les va a ayudar. Y sobre todo, Juan sobre Carlos todo Escamilla, lo encuentran en YouTube. Sí, sobre todo, mi gente, perdónense uno mismo, porque uno no es culpable. Claro. No es culpable, y uno es víctima, y uno crece pensando que es culpa de nosotros, que uno provocó algo, que quizás despertaste algo. Sí, el morbo ya lo trae la gente asquerosa. La recomendación es eso, ¿verdad? Perdonarse uno mismo, decir yo no tuve la culpa, yo no fui culpable, yo nunca anduve buscando esta situación, ¿no? Y también otra cosa es que si ustedes no lo platican con alguien, a lo mejor hay alguien ahí sufriendo en silencio que está esperando sus palabras o está esperando ser entendido. Y salir de estas cosas, porque en realidad nosotros como niños o los niños que han sido abusados no tienen por qué pasar una vida de esta forma. Sí, claro, banda, ya saben. Cuidemos de los pequeños. Cuidémonos unos a otros, denúncienlo, háblenlo, no se queden callados, banda. Y a la chingada a los violadores. Perdón por la palabra. Hicieron una pregunta que me parece interesante. A ver, venga, Leo. Dice, ¿alguien sabe de dónde procede el machismo? Es una idea. Yo, para mí, en lo que llevo el tiempo, ustedes no lo saben, ¿verdad? Pero yo soy un poquito medio loca, me gusta andar en todos lados. Para mí, el machismo no existe. Para mí lo crea la mente de las personas. Si tú dices, yo fuera mi pareja, que no, ¿verdad? Con todo respeto. Y yo me dice, no, que yo soy un macho y así se van a hacer las cosas porque soy un macho alfa. Y la mujer sumisa lo permite. Y ahí está uno. Wow. Y ya lo dejó engrandecerse. Yo creo que estamos en el tiempo de que ni tanto el hombre ni tanto la mujer tiene que permitir esos tratos tan, claro, tan indignos, ¿verdad? Para yo creo que estamos para respetarnos mutuamente. Que lo estamos destapando tabú muy feo. Nos dice Durán Esther María: yo tenía 8 años y nadie me creía, solo mi hermana, y ella tiene una hija de mi papá. Pum, fuerza a tu hermana y fuerza para ti, y busca una ayuda psicológica, nunca es tarde. Y si no quieres buscar un psicólogo, porque a veces son caros, empieza perdonándote a ti mismo, escuchando audios de este chico que son muy buenos. Bueno, lo bueno es que él se puede escuchar a nivel internacional, ¿verdad? Lo pueden escuchar por internet. Sí, por YouTube. Porque mucha de la gente que nos está escuchando, nos está viendo a través del internet, viven en México, viven en nuestros países. Y me imagino que lo pueden ver también eso, ¿verdad, Rodolfo? Sí, y en todo el mundo tiene acceso. Exacto, y no, y escuchen esto, sí, hay mucho, ahorita el internet nos provee muchas alternativas. Nos provee muchas. César Lozano. Ajá, también podemos encontrar muchas reflexiones en YouTube, palabras de reflexión. Es importante que si no tienen la ayuda, la economía para buscar a un psicólogo, mismo sana. Lo que sí es indigno es que suceda esto en instituciones donde supuestamente debe de prevalecer el amor, porque ahí se predica el amor y son los mismos que están ahí. Bueno, ya nos dimos cuenta que en la iglesia atrocidades, hay mucha gente. Desgraciadamente, a veces donde más sucede es en la familia. No, ahí sucede más. El segundo lugar donde más pasa es en la iglesia. El primer lugar en la iglesia, el segundo la familia y el tercero las escuelas. En donde quiera van a encontrar abusos. Después siguen los trabajos. Pero no los tan cuartos, solo. No tan programas solo de radio. Yo no quiero, ¿verdad?, que se entienda de que yo estoy señalando una sola institución, una iglesia. No. Sucede en cualquier iglesia. Cualquier en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier terreno, en cualquier familia, en cualquier núcleo de amistad, en cualquier centro de cultural trabajo, puede suceder, por eso de estudios. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con los pequeños. De verdad que la infancia es oro y si no los cuidamos nosotros. Y algo bien importante, a veces aunque no sea nada más en su familia, que no sean ustedes, si se dan cuenta de alguien, no tengan miedo, no importa que les digan que son chismosos. Échenle la pinche trabajadora social. Échenle la policía, échenle. Exacto, porque desgraciadamente por el miedo que nos da, no abrimos la boca y se cometen bastantes injusticias. Por ejemplo, Rodolfo, le pagan a él porque vengamos al radio y él no nos dan ni una sola, ni un Starbucks. Él recibe todo el dinero. Vámonos una rola, banda, ahorita regresamos. Con la corrupción de la radio. Sí, podríamos terminar en una estación de radio como muchos otros. Pero bueno, regresamos, banda. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando? Aquí con Tonal, que se con Facebook, estamos aquí en una muy buena plática. Seguimos con este tema, que la verdad sí. Todavía está la música. Ah, perdón, fallas técnicas, banda, ya saben. Tenemos un comentario que nos hicieron sobre... Siempre pasa. Sobre lo que es el machismo. El machismo. Nos dice, yo, en mi humilde opinión, es que para cambiar la mentalidad de toda una cultura machista es desde el seno familiar, inculcar nuevos valores a los hijos, enseñando que tantos hombres como mujeres tenemos a sí mismo el mismo derecho, mujer y hombre. Así es, pues como seres humanos yo creo que sí, tienes toda la razón. Aunque te voy a decir, no por machista, no por nada, no me malinterpreten, por favor. Pero siempre la mujer necesita un lugar en otro rol, ¿verdad? Se puede decir. porque las mujeres y los hombres tenemos diferentes roles. Sí, claro. Nunca se va a comparar la fuerza de una mujer como la fuerza de un hombre, entonces no podemos igualarnos en esto, ¿verdad? No podemos poner en balanza. Esto, en muchas cosas no. Ahora, también nosotros como hombres no tenemos la capacidad de procrear también. Eso es lo que las benditas mujeres también nos ganan. Entonces, no podemos tampoco ser igual que las mujeres, ¿no? En esos aspectos que también hay que voltear a mirar eso, todo pero eso. Pero yo pregunto, como dicen, ¿desde cuándo está el machismo? Amiga, ha existido durante millones de años, no sé, desde que se dio cuenta que la mujer es muy noble, sumisa. Sí. Desde ahí yo creo que el hombre empezó a abusar de ella, porque lo ha habido en todas las culturas, o sea, ¿y alguna raza más machista que los mexicanos? Sí. Los asiáticos. Pero un llamado a los hombres, los medio orientes. ¿Sabes qué? No porque tengas más fuerzas, por eso le vas a dar unos cates a la mujer. ¿Sabes qué? Con eso. ¿Sabes qué? Afortunadamente para has dado en el punto clave. Yo pienso que el machismo viene porque la fuerza física fue donde empezó todo. Yo creo. Que el hombre tenía más fuerza física, podía golpear, abusar, sostener. Y es que eso no nada más es en el machismo, eso es en el poder de los hombres, de la humanidad. El que tiene más poder te va a subajar, te va a querer hacer como quieres. Pero ahí les va, valedores. Yo les voy a hacer una recomendación y hay que reconocerlo. Los hombres solamente tenemos 3 neuronas. Y las mujeres pueden estar regañando al chamaco, cocinando, hablando con la vecina. Yo no sé, una chingonería. Son mayor nivel de concentración. Miren, anda de negro y no es la barca, ¿eh? Mira, ya le dimos cuerda. Ya le dimos cuerda. Sí, definitivamente. Ahí sí tienes razón. Sí, hombre, no podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Van manejando. No podemos. Van manejando, van chateando, se van pintando el pelo, le van jalando el calzón al chamaco. Concentradas. Van tomando agua, le van mentando la madre al que va al lado. El alto. Les voy a decir una cosa. ¿Ustedes no saben lo difícil que es manejar? Y pintarse la pestaña y que no te manches acá arriba en el barco. Sí, no, eso debe ser súper difícil. Han hecho el experimento de que muchos hombres han intentado hacer eso. Y terminan como peor que payaso de circo remojado, ¿eh? Mira, pero benditas mujeres. Yo las alabo a las mujeres. Sí, totalmente. Totalmente. Benditas mujeres, por ellas venimos. La mujer es el ser más hermoso que puede haber creado el Señor. Gracias, Señor, por inventar a las mujeres. La mujer es lo más hermoso que puede. Aunque estemos chingando, sí, pero a veces abusan. Aunque seamos celosas. Se aprovechan de... Como dice por ahí, ¿no? O sea, si la mujer... No hay una mujer que no te esté jodiendo, chécala bien. A lo mejor es vato, banda. Sí. Cuidado. Mucho cuidado, ¿eh? Mujer que no te joda. Mi mujer no me jode. Llego bien tranquila, no me dice nada, me ve borracho. Nada, tranquilo. Abusado, amigo. Por ahí, ¿no? A lo mejor eres mal querido o te equivocaste por ahí. Más, la mujer hasta durmiendo te jode. Porque cuando te acuestas está ronqui ronqui y ya con eso te está. Y también con eso está. Mira, esto ya tiene tendencias machistas. Una vez amanecí en el suelo y dije, chino, sin la cobija y temblando de frío. Y luego me voltean a ver. ¿Te caíste? No. Uno que eso de chingar lo trae en la sangre. Uno lo trae. ¿Quién en la sabe? Quieren terminar de educar al hombre, yo creo. Sí, ¿no? Sí. Manda, sí. Pero eso es imposible, amiga. Ya, el hombre es caso ya perdido. Ya lo dijo ya, mi suegro el Chente. Mujeres divinas. Miren, yo sí reconozco que la mujer... La mujer es lo más lindo y lo más hermoso, lo más sublime que Dios ha regalado al hombre. Muy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Nomás digo que no, llegando a ver si hay senta. Y no queda otra cosa más que hermoso cariño. Sí, pero bueno, y hablando de machistas, ahí tengo una canción de Armando Palomas. Él lo hace bromeando con respecto al ideal que tendría un macho mexicano de la mujer. Tú vas detallitas, fuertes, tiernas, sensuales, comprensivas, ardientes, dulces, trabajadoras, valientes, tenaces, seguras de sí mismas, entronas, son todo esto y mil cosas más. Pero hay algo que nadie se lo va a quitar, que son rependejas para manejar. Viviana Villanita. no usan tangas, son de fundillo fresco. Las muchachas de hace tiempo dudaban para dar un beso. Las muchachas de estos tiempos hasta estiran el pescuezo. Boy George, Panches Pierce, a chingaps, ¿qué pasó? Muchachas de hace tiempo, esas no estaban tan locas. Las muchachas de estos tiempos son pedas, grifas y coca. Pollos, panches, beers, a chingaps, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo eran buenas para el quehacer. Las muchachas de estos tiempos son re buenas pa' coger. Y no las manden a la verga porque se van corriendo. Muchachas de hace tiempo, a sus 30 eran novatas. Las muchachas de estos tiempos a los 15 abren las patas. Boy George, Panches Pierce, a chingaps, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo no enseñaban ni el tobillo. Las muchachas de estos tiempos traen de fuera hasta el fundillo. Boy George, Panches Pierce, a chingaps, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo eran buenas, lo repito. Las muchachas de estos tiempos te mochan el pajarito. Ay, ay. Las muchachas de hace tiempo nunca repelaban nada. Muchachas de estos tiempos nos mandan a la chingada. Boy George, Panches Pierce, a chingaps, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo regalaban corazones. Las muchachas de estos tiempos te regalan los condones. Boy George, Panches Pierce, a chingaps, ¿qué pasó? Los muchachos de hace tiempo, varoniles y harto astutos. Los muchachos de estos tiempos son huevones, fios y putos. Boy George, George, Michael, Michael Jackson, Elton John, Juan Gabriel, Rafael, a chinga, a chingaps, ¿qué pasó? Los del centro también. Ay, no, también mandamos saludos a los del centro, los de Radio Santana. Sí, banda, claro, aquí comentando, sí. Y bueno, pues cambiando un poquito de tema, ya se fue la mamá luchona, falta de tiempo, parece que no le dieron más permiso, su novio. Hablaba de machismo. No, sí, sí, sí, lo que pasa es que está bien, tiene que cumplir con ciertas obligaciones, ya sea de madre, hija y esposa o novia. Les voy a decir acá, en ahorita que no está ella. A ver, Lalo. Ella es puro rollo que es mamá luchona. ¿No es cierto? ¿No es mamá? Sí es mamá, pero no es luchona. Pero la traen así. Ahorita dijo que sí, luchona. Dijo que tiene una entrevista de trabajo para poder venir. Pero no es cierto, es mentira. Ah, no. Nomás que no le vayan a decir porque, ay, que no sé qué, ¿para qué andas diciendo? Que no yo, sé qué. Bueno, yo no. No es mamá luchona. Lo bueno es que no lo dices, y menos al aire, en la radio. No, o sea, que no se entere más, nadie. No, nada más entre nosotros, sí, tres queda eso. Anda, no es diga nada. Yo, nadie no diga nada, ¿eh? Nomás vamos a ver cuántas views va a haber ahí. No es cierto, si es mamá. Pero bueno, y cambiando de tema, banda. Traemos acá algo, una inquietud, algo que sí queríamos decir sobre los famosos desechables, que realmente son artículos de mucha contaminación. Estaba viendo un artículo de Chumel Torres, muy bueno, me encantó. Ay, ¿a poco escuchas a Chumel tú? Sí, por supuesto, a Chumel Torres, los programas que está haciendo para HBO. Y sacó uno sobre la basura, justamente, del cual yo también quisiera platicar y transmitírselo a todos los feiboleros. Muchos ya lo deben de saber, y los que ya lo saben, transmítanselo a los que no lo saben. La basura realmente ha contaminado demasiado durante muchos años. El unicel tarda muchos años en degradarse, el plástico no se diga, y muchos dicen, bueno, pues pues se recicle ya. Bueno, lo que no se recicla ni el 10% de lo que realmente se está produciendo. Y mucho va a dar al mar. Y muchos sí terminan haciéndose biodegradables. No son biodegradables, digo, empiezan a destruirse y se hacen en pequeñas partículas. ¿Qué creen que pasa? Bueno, se los comen los pescados. ¿Pes qué? Pescados más pequeños. Peces, los peces. Luego llega otro pez y se come al pescado. ¿Qué se comió esa partícula? Y así sucesivamente hasta que hoy llega un pescador, saca ese pescado grande, el cual termina siendo atún o termina en nuestros platos. Y eso es justamente el problema, banda. Termina en nuestras barrigas. Termina en nuestras panzas. Eso es lo que puede provocarnos una enfermedad a la larga muy gruesa. Oh, sí, hay que hacer mucha conciencia porque en estos tiempos ya se está viendo, ¿verdad? Esto que el sobrecalentamiento global y toda esa situación que hay, que se ha dado, ¿verdad? Que se está derritiendo el polo norte, ¿no? A ver. Ok. Dice que parece que está un poquito alto el volumen. Sí, yo. Ok, vamos. Y si a eso le sumamos, que... le sumamos un poquito la contaminación. Y muchos, yo creo que ya tenemos la conciencia, banda, ¿no? Yo creo que sí, ya sabemos lo que es este. Estamos muy conscientes de la contaminación, tratamos de reciclar lo más que se puede, pero falta algo bien importante. Pues sí, pero un llamado de todas maneras a la conciencia, ¿verdad? Empezando por nuestro presidente aquí que se salió del programa este, ¿no? De conciencia que había. ¿Cómo se llamaba ese programa, Rodolfo, si no lo recuerda? Un poquito de volumen. ¿Nos escuchamos? Ahí estamos. Sí, banda, aquí les dejo tantito. Sí, yo sigo diciendo. No, pues sí, que hay que hacer un acto de conciencia, banda, ya que estamos viviendo ya en unos tiempos, ahora sí que muy contaminados, ¿verdad? Mira, yo creo que hay que ser conscientes en dejarles algo a las generaciones que vienen. Y hay que hacer conciencia también con nosotros mismos porque estamos destruyendo nuestro hábitat, que es este hermoso planeta, planeta Tierra. Pero es bien importante conocer y saber qué hacer con el reciclaje. Por ejemplo, dice, ¿qué hay que hacer para reciclar un plástico? Dice, para comenzar hay que conocer si los que queremos reciclar realmente se pueden aprovechar en este proceso o no. Pues debido a su naturaleza o mezcla, no todos pueden entrar en el proceso de reciclado. Reciclado, claro. Por supuesto, eso no significa que no puedas utilizarlos en tu propia casa. O sea, te están dando a entender que las cosas que no se pueden reciclar, tú las puedes usar en tu casa. Dice, existe una forma de poder identificar y separar estos materiales. El código de identificación de plástico te lo dice RIC. Ok, banda. Y yo creo que vamos a continuar con el tema. Parece que aquí hubo un pequeño problemita de comunicación en cuanto a los espacios al aire. Y hemos decidido ceder nuestro espacio para otro programa que va a seguir. Y esperamos que entiendan, banda. Y nos vemos la próxima. Saludo, Joe. Bueno, gracias por estar conmigo. Seguimos platicando sobre la contaminación el siguiente mes. Bueno, pues ya saben, bandas, como siempre, nunca digan nunca, siempre y siempre abra puertas, que siempre hay una puerta donde se te abrirá y donde encontrarás lo que buscas. Y Lalo. Bueno, gracias, fue un placer haber estado con ustedes un miércoles más. Gracias por su tiempo y por su atención. Y nos vemos el próximo miércoles. Próximo programa, banda, ya saben, conéctense. Seguimos rock and rollando a través de las 104.7 FM en su programa Rock del Centro. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro.